Meridiano 2011. La demostración más cabal de que nadie entiende nada. Meridiano 2011. 56 años de demagogia rockera. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. Meridiano, el patrón del rock. 'Cause baby, it's you. Desde 1995, Flavio Naftalina ha sido asesor de Meridiano en cualquier asunto que se le preguntara. Año a año, sin pausa, demostró que con toda naturalidad cualquier afirmación es desmentida por su autor en muy poco tiempo. Los jueves en Meridiano, Flavio Naftalina, la demostración más palmaria de la fortaleza de la democracia. Cualquiera sale en una radio del Estado. ¿Cómo le va, Flavio Naftalina? Buenas tardes, Deco Núñez, me va perfectamente bien, como le va a todo el mundo, ¿no? ¿Qué país este, eh? ¿Qué país, eh? Es fabuloso. Pensar que uno mira a veces el concierto internacional y ve esas incertidumbres en materia económica, esas manifestaciones, con mucho dolor vi en el día de ayer, justamente a quien se considera que es la máxima figura eclesiástica, como es de Nasinger, que los está visitando, y hay protestas criticando, si bien hay fieles y peregrinos que entienden que, bueno, llega una figura importante, hay otros que lamentablemente aprovechan esas ocasiones para sacarse sus broncas, sus rencores, manifestaciones horribles. Digo, qué diferencia con nuestro país, que cuando vino Juan Pablo II nosotros hasta una cruz le hicimos, y le hicimos ahí una son países que por más riqueza que tengan son poco desarrollados, porque no podemos comportarnos así con el manager nada más ni nada menos que de Dios. Exactamente, son ricos entre comillas económicamente y moralmente realmente están en la miseria. Sí. No sé, eso digo, le digo porque usted sabe que yo tengo una vocación religiosa desde primera. Sí, usted tomó la comunión. Yo tomé, sí. Tomé la comunión, yo tomé y mandé la vuelta, además, también. También, para todos los amigos. Para toda la familia. Seguro. Bueno, no, pero fuera de eso, digo, eso a uno lo apena como uruguayo, pero bueno, cada uno que se haga cargo, ¿eh? Uno no tiene por qué meterse, no tiene por qué hablar de otros países, ¿no? No, somos adultos al final, ¿no? Exactamente, que se hagan cargo, ¿no? A mí me llegó el alma al cuerpo esta mañana porque yo sentía como una incomodidad, había algo que me faltaba, y finalmente el informativo esta mañana me dio la buena noticia de que hemos vuelto a ser lo que nunca debimos dejar de ser. Con respecto a la posibilidad de contención del instituto específico de la minoridad que ha vuelto a ser lo que era. Esa, claro. Dejamos atrás esa etapa, esa breve etapa de fuga cero. Sí. Con la que Salsamendi inundó los medios, en el que no había ninguna fuga, para, bueno, restablecer una cuota de fugas mínima, pero que mantiene el porcentaje, ¿no? Yo creo que eso hace crecer, ¿no? Porque si no se aburguesa, se estanca. Exactamente. Genera, por ejemplo, construcción de nuevas cárceles, adaptación, se hacen módulos, se dejan sin usar. Unos módulos que yo siempre le voy a decir la verdad, acá creo que la justicia le pifió, eran unos módulos que eran espectaculares, sí, sin humedad, sin nada, y que también servían como de adaptación a lo que puede ser el hecho de que el menor pase a ser mayor. Muchos de estos menores su carrera delictiva la iban a seguir, aún en su mayoría de edad, y hay mayores que están en ese tipo de módulos. O sea que sería como una introducción a las condiciones de reclusión, y sin embargo la justicia ciega, pero lamentablemente ciega, pero no ve. Sí. Lo ve con malos ojos. Es increíble, ¿no? Bueno, no, pero de alguna manera yo estoy a favor de los contenedores porque son seres humanos, en definitiva. Y hay que contener. ¿Y ellos dónde viven? El Rancho de Lata. Exacto. Y no extrañan en el módulo de metal. Por eso, exacto. Es que no extrañan eso y no extrañan el futuro tampoco. Seguro. La mayoría no los va a agarrar con los ojitos así llenos de inocencia. Ya está. Vos estuviste acá hasta los 18, vení que te corro, te pongo acá y ya seguís acá. Pero bueno. Ahí en discúlpeme, en donde va a ser ese magnífico este shopping de Cuxa, allí en la calle Luis Alberto de Herrera, en una en Marne, creo que se llama la calle, y Luis Alberto de Herrera, frente a donde se sacaban los boletos de estudiante, hay una escuela, y allí tienen acondicionados como 8 contenedores con ventanitas, con cortinitas, y allí van los niños de la escuela. Mira que qué está. Lindo. Mira qué lindo ejemplo, ¿no? Y si los niños pueden ir, bueno, los jóvenes también. Totalmente. Y además me gustaría que ya que usted anda por la zona... Es como un entrenamiento que están haciendo ahí en la escuela, un plan piloto, ¿no? Exacto. Porque van a terminar allí. Exactamente. No, pero me gustaría ver cuál es el índice de ausentismo de esa escuela. A ver si son realmente tan nocivos como se dice, o por el contrario son justamente, hacen honor a su nombre y contienen al menor, que es lo que muchas veces se necesita, ¿no? Contención. Pero bueno. Muy bien. No sé, lo convoco. Cuando usted quiera, se baja por ahí o pega el chiflido. De repente, si se tranca un poco el tránsito, le pega el chiflido y le dice, ¿cuánta deserción hay acá? Seguro. Y sigue camino. Muy bien. Pero bueno, Nuni, estamos en una instancia fundamental también a nivel nacional. Meteorológico. Sí, yo lo quería relacionar con el hecho de que estamos ya viviendo prácticamente lo que es la noche de la nostalgia. ¡Ah, pero qué maravilla! Sí, a lo ato con lo que usted decía, puede ser una noche de la nostalgia. Yo creo que ahora sí, si bien ya lo es, sería una noche de la nostalgia de exportación. Porque el hecho de contar con posible nieve le da un toque internacional. ¡Ay! Es maravilloso. Catalina. Sí. No, ya en años anteriores se dio el fenómeno de que viene turismo a estas fiestas, que por otra parte digo, este es un ejemplo de la creatividad uruguaya, porque nuestro querido amigo y patrocinador, Pablo Lecueder, que fue el inventor de la fiesta de la nostalgia, es el propietario del nombre, pero sin embargo salieron un montón de otras fiestas con nombres parecidos, y ahí está la creatividad, ¿no? O sea, porque no es la réplica exacta. No, se requemaron la cabeza. Sí, totalmente. La noche y bueno, de los recuerdos, la noche del ayer, y en fin. Hasta Berch Rupeñán va a volver a los medios por la puerta grande. Canal 12 tiene un especial preparado con videos de la época. Vamos a poder ver VG's, vamos a poder... Gloria Gaynor. Earth, Wind and Fire. Barry White. Village People. Claro, todas esas cosas que hoy basta recorrer el dial, por ejemplo, y uno ya las puede vivir. Seguro, todo el año. Exactamente, es una fiesta que se prepara durante todo el año. Pensar que tiene un solo día fijado y claro, está todo el año en la elaboración. Es que al uruguayo no le gusta improvisar. Exacto, el carnaval que tiene de repente 3-4 meses, a veces hay que prepararlo solo 3 o 4 meses. Qué diferencia, ¿no? No va a comparar. Qué diferencia, qué calité. Y qué otras cosas. Porque no es lo mismo, digo, todos los años se pasan los mismos 30 temas, ¿no? Totalmente. Eso es claro. Pero no es de la misma manera. No es igual. No es en el mismo orden. No, pero claro. No, y además la gente que tiene que estar restaurando esas cintas. Sí, obviamente. Y sacándole el ruidito a los discos. Exactamente. Digo, acá hay toda una industria que se mueve en forma muy subterránea, podríamos decir, un perfil muy, muy bajo que hace posible eso, que, bueno, las radios, como les digo, se encargan todo el año de estar pasando temas de hace 20 o 30 años, y bueno, y el gran día es este 25, que además, si lo llegamos a coronar con nieve, Núñez... Yo tengo como una especie de cosquilleo en la panza... No sé si es que no me bañé o es la angustia, la ansiedad. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Sí. O las dos cosas a la vez también. Sí. También. Bueno, una de las noches que además se vende más lencería erótica. Es cierto, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué me cuenta? Así que apróntese, Núñez, ¿eh? Sí. Y hablando de lencería, hablando de ropa, qué vergüenza, ¿no? Lo de la selección de básquetbol. Ah. Ah. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No te vistas que no vas, le diría yo. Y andá a jugar y callate la boca. ¿Dónde está el uruguayo, el macho? Exacto. Que no se fija en ese tipo de mariconadas de si está la ropa o no está. Salen a jugar igual en cueros. Exactamente. Sin embargo, no. La selección de básquetbol, si no tiene la ropa... Sí, porque esto es la moda de la imagen, ¿no? La imagen mal interpretada, ¿no? Qué mal que le hace la televisión a todo esto. Totalmente. Es culpa de Tinelli. Yo creo que sí. Lo que digo, ¿dónde queda la garra charrúa? ¿Dónde queda el ejemplo del negro jefe? Mm. ¿Dónde queda eso de comerse una raviolada y salir a la cancha? Sí. Cuando algunos jóvenes, que además no han ganado nada, porque esa es la verdad. No. No han ganado nada. Basta ver lo que fue la Copa América, donde fueron campeones. Por favor. De fútbol. Y gladiadores. Gladiadores, padres de la patria prácticamente, homenajeados tanto su técnico como principales figuras. El viernes, le comento, tenemos un programa especial de Hablemos con Diego Lugano, donde habla de todo el proceso, de la Fundación Celeste y demás. Salieron campeones, y la foto que más trascendió de este campeonato fue la realizada por Diego Forlán en el vestuario en el que aparecía el pelado Cáceres en bolas. Claro. Digo, es un ejemplo. Claro, ¿por qué no tomamos ese tipo de ejemplos y salimos a jugar de todas formas, a entrenar, sin ponernos en la coquetería, en la argentinización? La pavada. El deporte. Totalmente, muy triste, me dejó muy, muy, muy, muy, muy, muy apenado. Comparto el sentimiento. Y hablando de cosas así, me hace pensar también a la representación uruguaya en África, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay un refrán que es muy sabio, que dice, haz lo que... no me acuerdo exactamente ahora. Ya haz lo que yo digo. No, haz lo que... Donde fueres, haz lo que vieres. Ajá. Exactamente. Y basta ver lo que ha sido... la promoción de ciertos continentes, como el caso África, ¿no? Donde, yo recuerdo que en mi más tierna infancia era la única oportunidad de ver mujeres en tetas. Seguro. Cuando hacían documentales sobre... National Geographic. Exactamente, sobre las condiciones de vida. Pues bien, esto que no ha cambiado, porque esto no ha cambiado, no se ha modernizado, no han entrado... ¿Qué país ha pegado a las tradiciones, Qué identidad, con muy... Mire que no quieren cambiar, porque tienen la riqueza, pero no quieren utilizarla. No, prefieren venderla. Sí. Prefieren que vengan multinacionales y se la lleven. Mm. A ellos contaminarse con el dinero. Sí. Bueno, como le digo, esto que llamaba la atención, que bueno, podía provocar cierto ratoneo cuando uno está en la adolescencia, ¿no? Sí. Hoy, esa edad que nunca dejamos, ¿eh? Exactamente. Hoy es visto con ojos de ONG, le voy a decir así para ser suave, ya que el contingente uruguayo fue acusado de sacarle fotos a menores desnudos, de consumir drogas, de violar mujeres, de, en fin, una serie de cosas que enchastran la imagen que nosotros estamos tratando de dar al mundo como país, como paraíso inversor y demás, y todo este tipo de noticias poco aportan realmente los medios de comunicación que se encargan de difundirlas. Son pavadas, porque qué importancia tiene eso. Por eso, no pasa absolutamente nada. Están ahí, muchos hasta han aprendido a hablar español, y agradecidos que están con las... Pero aparte no le hicieron mal a nadie los uruguayos. Al contrario, fueron justamente periodistas, retrataron lo que es la realidad. Arqueólogos de la realidad. Totalmente, totalmente. Y eso ahora se toma como que habían incurrido en faltas. Se está investigando, digo. Yo creo que si si tenemos una investigación como corresponde, esto queda en la nada. Sí, como digamos, el tema de las compras de la Armada y todo eso. Exactamente. O el caso del casino, digo. Seguro. Le podemos dar tiempo, caduca y se acabó la cosa. Pero siempre bueno, va a aparecer algo nuevo que nos distraiga. De todas formas, ese tema está presente. Y para finalizar, no sé cómo estamos. Sí, ya nos estamos yendo. Un saludo muy grande a la disposición que está a punto de aprobarse, que tiene que ver con los niños de la sociedad, con los escolares, más precisamente, que bueno, tiñéndolo, digo yo, de símbolos patrios, estamos contribuyendo ante un posible desabastecimiento de material para nuestra planta de celulosa, ya que se propone que se planten dos árboles en todos los centros de enseñanza, un ibirapita y un ceibo, el ibirapita. Antes era planta un árbol, escribe un libro y ten un hijo. Ahora planta dos árboles. O sea, dejamos afuera o el tener hijo o el leer un libro, o el escribir un libro. Y leer, escribir un libro, yo creo que ya fue. Sí, a quién le interesa. Ya fue, ya pasó. Bueno, Flavio, mañana tenemos nuevamente monóculo en audio y video. Exactamente, tenemos monóculo y le voy a decir que lo más seguro es que le obliga a poner cable, pero eso le amplío después. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Ya me imagino por dónde viene. Sí, a partir de las 8 en monóculo.com. Le mando un abrazo. Un abrazo grande. Que pase muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Señores, con nuestro amigo Martín Rodríguez, vamos a la pausa y venimos con Ramón Aloguín.